Desde el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, República Argentina, estás escuchando la 105.7 FM, música para todos. Estamos reivindicando un hecho que no solamente pertenece a los argentinos, sino a la historia de las luchas del continente suramericano por su independencia y su libertad. La vuelta de obligado ya forma parte de la historia de los pueblos de la América del Sur. Hoy tenemos la necesidad de darle una resignificación a la soberanía nacional, que durante el siglo XIX, fundamentalmente, y parte del siglo XX, se debatió militarmente, era un concepto casi de ocupación territorial. La resignificación debe estar dada hoy en el campo de la lucha de las ideas y también de la decisión de cada país de construir un proyecto de nación de acuerdo a sus propios intereses, integrándose junto a sus hermanos de la región. En este mundo que también parece derrumbarse y desde el cual nos daban lecciones de cómo hacer las cosas, nosotros, los argentinos, no ya con cadenas, no ya con buques, no ya con un concepto militar, sino con un concepto económico, político, social y cultural, debemos también dar esa batalla de ideas, esa batalla por la soberanía intelectual. Cuando yo veo que después de 8 años de gobierno, casi 8 años y medio, los jóvenes se incorporan a la política con alegría para construir, para festejar, para conmemorar por ustedes fundamentalmente. Me siento que hemos cumplido con una responsabilidad histórica que es la de lograr que los jóvenes sientan a la patria como su verdadera casa y que vean a las autoridades de un país no como enemigos, sino como los que las protegen y ayudan a todos los argentinos. Hoy la soberanía se defiende haciendo crecer la economía, generando puestos de trabajo, mayor inclusión y calidad educativa, más ciencia y tecnología e innovación para producir más y mejor y más y mejor conocimiento. Este es el proyecto que queremos para los 40 millones de argentinos, este proyecto de inclusión, que en definitiva no es otra cosa que un proyecto de amor, porque sin amor nada de esto se podría estar haciendo. Yo le pido a todos los argentinos que hagamos un inmenso esfuerzo para comprender este momento histórico que vive la Argentina y que vive el mundo, de las cosas que hemos hecho en estos años, que las defendamos con uñas y dientes, que corrijamos las que están mal, pero que profundicemos las que hemos hecho bien, para que la equidad, la igualdad y la libertad lleguen a todos los argentinos, como quería Rosas, como quería Mansilla, como quería Dorrego, San Martín, Belgrano, Mariano Moreno y todos los grandes hombres que construyeron la historia. ¡Viva la patria! ¡Viva la vuelta de obligado! ¡Viva la Argentina! ¡Gracias! ¡Viva la América del Sur! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Fuerte las palabras de la presidenta esta semana, hablando de independencia de independencia intelectual, de independencia no solamente económica, y que la forma de pelear la independencia tiene que ser de una manera no militar. Obvio, ¿no? Y de la defensa, reivindicación de la defensa de soberanía, cuando estamos viendo ejemplos a nivel mundial, caso Italia, por ejemplo, que le han entregado el poder político ya, porque ya el poder económico lo tenían, a los grupos financieros, a los grandes bancos, y lo que está pasando con Grecia, lo que va a pasar, ya viene pasando y va a pasar con España a partir del triunfo de la derecha ayer en las elecciones con el Partido Popular. En realidad creo que nunca dejó el gobierno de la derecha. Sí. Del año 1936, cuando acabaron mediante la guerra civil con la República Española, creo que no hubo un gobierno progresista en España, ¿no? Que todos han gobernado para un interés económico. Y de esto se trata, ¿no? De la soberanía de los pueblos, de la soberanía de las naciones, de defender sus fronteras, no solamente las geográficas, ¿no? Sino las culturales, las económicas. Me parece que es muy concreto lo que dice la presidenta, está en línea con los personajes que ella nombró, dejando algunos fuera para no meter a todos, porque capaz no le alcanzaba el tiempo, pero no porque quisiera dejarlos afuera, de todos aquellos que dieron su vida completa, algunos muriendo en el intento y otros muriendo incomprendidos por la construcción de un país, por un proyecto de nación que creo que hace unos 8 años que se volvió a retomar. Desde el año 55 que no hay un proyecto de nación, cuando se acabó con uno, ¿no? Así que me parece que tiene mucho que ver, y creo que hay que escucharlos, ¿no? Y hay que leer los discursos de la presidenta, pero hay que leer la historia también. Hay que leer a los historiadores. Ahora también, hace unos días, se creó un centro de estudio Manuel Dorrego, que va a dirigir Pacho Donen, en el que participa también el colega Hernán Brienza, autor del Loco Dorrego, un libro que incluso el presidente Chávez recomendó una de las últimas veces que estuvo en Argentina, y que va en línea con lo mismo, ¿no? Con esto que nosotros venimos diciendo acá en la banquina desde el comienzo de la batalla cultural, que aún tenemos ganar. Y en esta batalla cultural y en esta defensa de soberanía, ahora vamos a hablar también de un tema que tiene que ver con esa protección de los derechos soberanos del pueblo, el derecho a pensar libremente también, que tiene que ver con la soberanía, para entenderla, que es hablar del poder de los medios, ¿no? Sí, hoy vamos a hablar un poco justamente de eso. Sobre, hablaba la presidenta hoy, escuchábamos, habíamos puesto un audio de la semana pasada sobre la problemática de la defensa de las ideas y de la soberanía, y por eso estamos comunicados con Luis Lázaro, que está al frente de coordinación del AFSCA, y que ha escrito un libro justamente que habla sobre el tema, La batalla de la comunicación, de los tanques mediáticos a la ciudadanía de la información. Buenos días, Luis Lázaro, ¿cómo le va? Felipe Deslarmes y Diego Vidal desde La Banquina. ¿Cómo te va, Felipe? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por atendernos. No, por favor. La verdad que nos pareció súper interesante su libro y queríamos, nos parecía esto, que estaba justamente en línea con lo que había estado planteando la presidenta, ¿no? La semana pasada, cuando habló respecto de la vuelta de obligado, y la batalla de las ideas, la batalla intelectual que estamos llevando ahora, ¿no? Bueno, justamente me parece que se trata de resignificar la historia, ¿no? Y para eso es fundamental tener instrumentos para poder tener un enfoque nuevo sobre los mismos hechos de la historia que nos han sido contados en función de ciertos intereses, generalmente ligados a los medios dominantes, ¿no? De cada época. Fíjate que es muy ligado a toda la versión, digamos, mitrista de la historia, ha sido la prédica del diario La Nación, sí, claro, que ha tenido ahí uno de sus fundadores, ¿no? Y así ha sido con las tecnologías y con los recursos de la comunicación de cada etapa. Por lo tanto, cuando uno se plantea expresar otros intereses desde el punto de vista de un proyecto político, económico, social, necesariamente tiene que plantearse también cómo es ese orden de la comunicación y de los medios para lograr efectivamente empezar a recuperar una perspectiva distinta de la historia, que a la vez es también una historia distinta del futuro. Mira, en esto me parece a mí que es fundamental el testimonio de Scalabrini Ortiz, cuando él analizaba el tema de los ferrocarriles británicos en la Argentina y denunciaba que era un instrumento de transporte y de comunicación que servía a un determinado modelo, pero que no le servía a los intereses nacionales. Y de todo modo decía, bueno, hay que nacionalizar este sistema, porque acá lo que importa, además de los ferrocarriles, además de los rieles, lo que importa es la soberanía política de poder manejar estos recursos. Entonces, con los medios hoy me parece que pasa una cosa parecida, es decir, la ley de servicios de comunicación audiovisual, el desarrollo de nuevos proyectos, etcétera, son parte también de esta búsqueda, de este intento de generar un modelo de autonomía, de integración sudamericana, regional, de inclusión federal, etcétera. El libro que usted escribió presenta, justamente hace una referencia a cómo fue internacionalmente cooptando poder desde los medios, los espacios económicos, utilizar los medios. Y hay una frase que me gusta mucho, que usted rescata de Chomsky, que dice, el medio dejó de ser el mensaje, el dispositivo es quien se ocupa de la fabricación del consenso alrededor del sistema de poder. Absolutamente. ¿Vos te acordás que una de las palabras claves de los medios hegemónicos en los últimos tiempos ha sido la palabra crispación, ¿no? Sí, claro. Es decir, ¿por qué pasa esto? Porque efectivamente el esquema de medios, el esquema de poder previo habían generado un consenso alrededor sobre todo lo que fue la década neoliberal, el rol del Estado, la política pública, la precarización laboral, efectivamente el conjunto de medios que reproducía ese interés había logrado, incluso en la sociedad, que hubiera un cierto consenso alrededor de que esas cosas estaban bien. Cuando se empieza a replantear ese esquema a partir del 2003 y cuando se pone en debate un nuevo modelo de crecimiento económico, de inclusión, de autonomía, etcétera, etcétera, los medios empiezan a hablar de crispación, empiezan a hablar de un desajuste, porque efectivamente ese consenso se empieza a romper. Me parece que eso es lo interesante, ¿no? Que la batalla que tenemos hoy por delante es por tratar de encontrar nuevos acuerdos sociales, nuevas ideas en la sociedad que acompañen este proceso de crecimiento con inclusión, de desarrollo científico autónomo, etcétera, etcétera. Entonces, es un nuevo consenso por el que tenemos que luchar. Hay algo que también tiene está en línea con eso, que usted dice que cuando en el libro señala, por ejemplo, está claro que el impacto de tales mutaciones se refiere particularmente a cómo ha ido cambiando el modelo de dominación, particularmente en Latinoamérica, pero en general en el mundo, y señala que está claro que el impacto de tales mutaciones trasciende la economía y la cultura. Supone también nuevos desafíos para los sistemas democráticos, especialmente en América Latina, puesto que coinciden el surgimiento de los dispositivos tecnomediáticos con los tiempos que se retiran, las fuerzas armadas del poder. Y entonces señala esto que me gustaría mucho que hablara. Bueno, yo por eso cito a la presidenta, al comienzo del libro, tomo una frase de ella, que la pronuncia en Plaza de Mayo durante el conflicto con los sectores exportadores ojeros, que efectivamente fue un intento, ¿no es cierto?, destituyente, descalificador del proceso democrático. Sí, claro. Y ella dice, bueno, no han venido con sus tanques, los generales multimediáticos que hacen lockout a la información. Y estaba diciendo eso, estaba diciendo, miren, antes estos sectores que ahora cortan rutas y reclaman, etcétera, etcétera, en otra época iban a golpear las puertas de los cuarteles para que defendieran sus intereses. Claro, hoy están respaldados en el dispositivo de medios. Claro, justamente la frase que me gusta mucho que dice acá en el libro es hasta cabría preguntarse en qué medida reemplazan un modelo de consenso a palos por otro más persuasivo pero igualmente autoritario. Que justamente lo que trato de decir es eso, ¿no? Sí, claro. Que en otra época tuvieron que acudir al terrorismo de Estado para ordenar o para lograr el consenso del que hablaba Chomsky, es un consenso efectivamente a palos y por la violencia, pero que en el despliegue, del neoliberalismo y sobre todo en los años 90, eso fue reemplazado por otro dispositivo mucho más sutil, que es el que fabrica, la opinión pública, el que arma la agenda política, el que decía que con tres tapas negativas ningún gobierno podía subsistir, es decir, que tenía como de rehén al poder político y a partir de ahí trataba de expresar ciertos intereses. Yo creo que ese conflicto se vio con mucha fuerza en 2008 en la Argentina a partir del tema del campo, y no casualmente arranca a partir de ahí todo el proceso que desemboca en la ley de servicios de comunicación audiovisual. Lázaro, buen día. Diego Vidal le habla. ¿Qué tal, Diego? También hay un tema que está mostrando, ¿no?, la cuestión globalizada de este accionar de los medios de comunicación, que en realidad son una pata de los poderes económicos, los medios de comunicación. Vamos a aclarar que no es que como antiguamente, que se juntaba alguien o algún intelectual y fundaba un diario, claro, o hacía, no sé, creaba algún medio de comunicación para hacer una tribuna de ideas, como se dice, que claro, por ejemplo en La Nación dice que todavía es. Y uno ve el ejemplo de, bueno, cómo también se manipula de alguna manera las cuestiones sociales, que a veces se demonizan los piqueteros, pero cuando son cortes en la 9 de julio, que van algunos sectores a reclamar el Ministerio de Desarrollo Social, ya no se los demoniza tanto, sino que se los justifica porque dicen que los dejan afuera de los planes de trabajar. O como pasa ahora con la cadena Fox en Estados Unidos, que han hecho una campaña terrible, horrible, en realidad asquerosa, ¿no? Desde cómo menospreciar a los ocupantes de Wall Street, a todos estos movimientos indignados que no solamente están en Wall Street, sino que están en toda la ciudad de Estados Unidos y han hecho una campaña, están haciendo una campaña de desprestigio de este movimiento social incipiente que hay en Estados Unidos. Pero hay otra cosa que a mí me preocupa, porque parece que obviamente no solamente Argentina, acá en la región, sufre esto, que tiene que ver los embates o los ataques de los medios, grandes medios de comunicación, porque sabemos lo que pasa en Venezuela, le pasa en Brasil, no pasa tanto en Chile, obviamente, y pasa en Ecuador, pasa en Bolivia, pero a mí me está lamentando, me está preocupando, perdón, y me lamenta el papel que está haciendo Manuel López Obrador en México, posible próximo presidente en México, según las encuestas, de que está negociando ya como una especie de amnistía con Televisa, con los grandes grupos económicos, para poder llegar al poder y de estar tremendamente enfrentado con ese grupo, hoy está, digamos, tirándose flores unos a otros, ¿no? Es vergonzoso como que para llegar al poder, a un gobierno, un político que tiene que depende de la voluntad popular, está negociando con los poderes mediáticos, ¿no? Sí. Bueno, yo por eso arranco un poco el trabajo planteando que ese es el desafío de América del Sur, ¿no? Es entender que, digamos, primero fueron las dictaduras militares, después, los mercados financieros y después los dispositivos tecnomediáticos, los que han ido sucesivamente ocupando el eje del poder dominante o hegemónico, y que si uno desde la política se plantea desarrollar un proyecto autonomía, con independencia, necesariamente tiene que resolver esta cuestión, porque si no, realmente es inviable. Quedó demostrado en Argentina, quedó demostrado en Venezuela, veremos cómo sigue la película en Brasil, digo, en Bolivia también hay un Ecuador, ni que hablar, ¿no es cierto?, del presidente Correa. Es el desafío que tiene América Latina en general, América del Sur en particular, y bueno, la situación de México tan cercana, tan próxima, digamos, a la primer potencia del mundo, sin duda debe ser un condicionamiento, pero mi pensamiento es que es absolutamente imposible pensar un proyecto de autonomía y de desarrollo nacional en América Latina que no resuelva el problema de la concentración mediática. ¿Considera que en América Latina está ocurriendo un fenómeno que no está ocurriendo en el resto del mundo, mientras que en el resto del mundo se está como concentrando más todavía, e incluso está yendo hacia la derecha la relación con los medios? En América Latina se está dando esto de, por ejemplo, la ley de medios en Argentina, algo similar en Ecuador, algo similar en Brasil, ya Lula antes de salir había planteado esta situación, esta necesidad de modificación. Mira, no, yo tengo otra mirada. Yo creo que la contradicción está presente aún en los Estados Unidos y también en Europa. Es más, yo, digamos, en el comienzo del libro cito también una frase de la directora de prensa de Obama, de la Casa Blanca, por la confrontación con Murdoch, porque digo, Murdoch me parece que es el equivalente del Grupo Clarín a nivel global, ¿no? Y especialmente en los Estados Unidos. Ahora, ellos vienen de una tradición de generar limitaciones a la concentración de los medios, a diferencia de lo que había pasado en la Argentina, y la lucha de los grupos concentrados hoy es por aflojar esa regulación para concentrar más poder. Entonces ahí hay una pelea muy interesante, Murdoch, que es uno de los protagonistas, no el único, Murdoch que a su vez está siendo sentado hoy en los tribunales de Gran Bretaña también por los episodios de escuchas telefónicas y de qué sé yo, todavía en Europa no se permite que los medios gráficos sean los dueños de las principales cadenas de radio y televisión. Es decir, la cosa está peleada y me parece que si bien es verdad que los gobiernos y la clase política, sobre todo en Europa, parecen cada vez más arrodilladas frente a los mercados financieros, me parece que todavía no se ha logrado un nivel de concentración o de monopolización tan extrema como el que ha vivido la Argentina. Es parte de la lucha, digamos, ¿no? Es parte de lo que está en juego, pero los procesos no son iguales. La presidenta ha demostrado de alguna forma, no sé si coincide con esto, que el poder ha permitido la recuperación del poder real para con el pueblo, independientemente de lo que dijeran los medios. Digo, esto que usted recordaba hace un ratito cuando decía que Clarín sostenía que ningún gobierno sostenía más de 3 o 5 tapas negativas de Clarín. Así es. En estas últimas elecciones en Argentina se ha demostrado que el poder real, la mejora en la calidad de vida de la gente, puede incluso más allá de los medios. ¿Considera que esto está en vía de desarrollo en países como Europa, como en países de Europa, como en Italia, como en España? No, yo creo que ahí claramente lo que hay es un riesgo, digamos, sin caer en comparaciones que a veces no pueden nunca ser iguales, pero los veo a ellos más en la década del 90 que, digamos, yendo hacia un escenario muy complicado, del cual todavía no sabemos cómo van a poder salir. Lo que está claro, digamos, y el caso de Italia lo refleja con absoluta claridad, es que los mercados han reemplazado la política. Vos tenés un gobierno de tecnócratas que son gerentes de bancos, que han tomado el poder en Italia, y parece que las elecciones españolas también están planteando un camino parecido, algo similar también en Grecia. Así que tendremos que ver cómo reaccionan estas sociedades y cómo reaccionan los actores políticos para poder generar procesos democráticos que realmente contemplen las necesidades populares, ¿no? Es decir, el tema del empleo, el tema de la seguridad social, etcétera, etcétera. En eso Argentina parece haber generado un avance fenomenal, y lo recordaba la propia presidenta en el grupo de los 20, ¿no? Es decir, muchachos, a ver, recuerden cuáles son las bases del capitalismo, porque se les está morfando el sector financiero. Una preguntita que de algo que me sigue quedando pendiente desde hace tiempo, la verdad es que me gustaría ver si pudiésemos aclarar algo con usted. Tiene que ver con esto de Narváez. Francisco de Narváez sigue siendo uno de los dueños mayoritarios de América Televisión, aunque aparezca como que tiene de testaferro a su mujer, por ejemplo. ¿Cómo puede ser que eso siga, si se permita, digo, siendo incompatible con el cargo de la función pública que tiene como diputado? Bueno, nosotros en la ley ahí establecimos, ¿se acuerdan ustedes? El artículo 161, que establece la obligatoriedad de adecuación de todos a los términos de la nueva ley. Ese plazo está venciendo en la semana que viene. Los únicos que por ahora, digamos, por la protección de la justicia, han ganado un poco de tiempo para no cumplir con esto, es el Grupo Clarín, como saben ustedes. Sí, claro. Gracias al juez Carbone. Pero todos los demás tienen que presentar, no solo respecto de los miembros de las sociedades, sino de la cantidad de medios que tienen y de los cruces societarios. Así que todo eso es un proceso que empieza a verificarse ahora. Habíamos tenido, es decir, todo eso se fue demorando, ¿se acuerdan ustedes? Por la suspensión de la aplicación de la ley, las demoras en la reglamentación, hasta que la Corte Suprema falló. Luego corrió finalmente el año de plazo, venció en septiembre y tuvo una prórroga hasta ahora, hasta fin de noviembre. Así que en poco más veremos cómo son las propuestas de adecuación de cada grupo de medios. Excelente. Luis Lázaro, coordinador general de LAFSCA, le agradecemos muchísimo estar en la máquina con nosotros. Un abrazo para usted. Gracias. Un abrazo grande. Hablábamos con Luis Lázaro, coordinador general de LAFSCA, es autor también del libro La Batalla de la Comunicación, de Editorial Coligüe. Lázaro había comentado una frase con la que él presenta el libro de Anita Dunn, en realidad particularmente, que no la mencionó, que es la directora de comunicaciones de la Casa Blanca, y tenía ganas de leerla, porque me parece bastante importante. ¿La directora de comunicaciones? Anita Dunn. Anita. Que aparte dice Anita, ¿no? Sí, sí, así se llama. Yo conocí una jefa correspondalía de AP que se llama Anita también. No es como no, Bill Clinton, bueno, por ejemplo. Porque Bill sería no es el nombre. Sería lo menos malo que hacen los gringos, ¿no? Pero bueno, la frase es esta y me parece súper interesante. Dice, vamos a tratarlos de la manera que trataríamos a un oponente. En la medida que Fox News lleva a cabo una guerra contra Barack Obama y la Casa Blanca, no necesitamos fingir que esta es la forma en que se comportan las legítimas organizaciones de noticias. Ah, vos. Está bien. Sin embargo, Obama es una de las principales víctimas, ¿no? Sí, claro. De la cadena Fox. Es decir, cuando uno lo ve, el canal de Murdoch, casualmente, uh-huh. Que se lava la cara poniendo los Simpsons, ¿no? Hace esa cosa extraña de complementar las barbaridades que hacen, que dicen, con programas como los Simpsons, que son profundamente críticos con lo que ellos sostienen, ¿no? Uh-huh. Con el estilo de vida que sostiene la Fox. Y la verdad, yo creo que me parece que los gobernantes norteamericanos están tan condicionados por el poder militar, industrial y financiero, que no pueden hacer nada. No, ni locos podrían sacar una ley. Yo creo que ni se animan a pensarlo. De medio. No, no, es que no, me parece que no lo piensan. No lo tienen como parte de un proceso de desarrollo de nueva regla de juego. Claro. Nadie se plantea a Estados Unidos cambiar la regla de juego. Y yo creo que ese es el error principal que están cometiendo y con el cual una gran hecatombe del sistema norteamericano puede llevar a cosas muy graves a nivel mundial. Porque estos tipos son unos elefantes en estampida y salen para adelante y no miden consecuencias. De hecho, siempre han intentado salir de sus crisis a través de las guerras. Uh-huh. Bueno, eso es preocupante y esperemos que alguna vez abra los ojos y véalo. Pero cuando uno ve los debates de los republicanos, miedito dan, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, ahí se muestran que están pintados, que son decorativos los presidentes. Que el verdadero poder está en otro lado. Seguro. Y a Obama creo que lo pusieron también tan decorativo, porque dice que como está en la Casa Blanca, el negro y el blanco combinan bien, lo dejaron ahí. Y para no ahorrar el tiro, me parece que lo pusieron. Claro, un blanco fácil. Un blanco fácil. Bueno, seguimos luego en la banquina. Este chiste racista no vamos a continuar con la banquina. No, yo creo que ellos es una forma de ellos consideran así, lo consideran, digo. Ojo, lo de Tea Party no fue una expresión de deseo lo que acabamos de decir acá. Bien, hasta las 11 estamos en la banquina, en la conducción Diego Vidal y Felipe Deslarmes, y en la operación técnica Martín Celi. Las formas de comunicación son el 4724-3269, 4724-3269. Nos pueden escuchar también por la web www.la1057.com.ar y si no, a nuestro mail, que es labanquina@gmail.com. Y también en el blog pueden escuchar los programas. Pueden escuchar en el blog. Labanquina.blogspot.com. Todos los programas anteriores. Todos los programas anteriores y este de hoy también a partir de la tarde está colgado ahí. Bien, Martín, por favor, vamos con un tema y volvemos a la banquina. Lo tiro, la tira, bazooka, la metí. Para informarte, ahora tenés más opciones. www.hcdsanmartin.gov.ar, sitio web oficial del Honorable Consejo Deliberante. Descubrinos en Facebook, videos institucionales, canal YouTube. Parlamentarios, primer programa de radio del Consejo Deliberante. Seguinos también en Twitter. Cada vez más conectados. Honorable Consejo Deliberante de General San Martín. Para construir tu futuro, tenés que saber cuál fue tu pasado, conocer tu verdadero origen. Podés ser uno de los 400 nietos que entre todos estamos buscando. Si tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Campaña Abuso Sexual Infantil, no. Piojo no es cualquiera, usted, aunque lo quiera. Si un amigo o una amiga te cuenta que les pegan o que alguien les hace caricias que les hacen mal y que ese es un secreto, explícale que ese secreto le hace mal y tiene que contarlo. Nosotras y nosotros les creemos a las víctimas de abuso sexual y queremos a sus abusadores sexuales en las cárceles, sean ellos quienes fueren. Estén atentos para escucharlos, porque a ellos les encanta. www.abusosexualinfantilno.org. Bien, escuchábamos recién a Señor Cobranza de Manu Chao, un tema justamente que habla sobre la dominación y sobre aquellos que consideran que tienen, que no solamente son dueños de la tierra, del mar, sino que también de la vida de las personas. Y eso no lo queremos más en Argentina. Justamente Manu Chao estuvo hace un par de días atrás con la gente de la fábrica Sanón en Neuquén. Estuvo allá visitándolos y dándole apoyo a estos trabajadores que autogestionados, ¿no? Sí, claro. Recordemos que durante muchísimos años los trabajadores de Sanón vivían oprimidos, con el consentimiento tácito, si se quiere, hay un punto que se termina convirtiendo en explícito, de gobernadores como Sovich, Zapag, clan Zapag. Sí, claro, que han estado históricamente dueños prácticamente de la provincia, donde incluso mientras estaban vaciando la fábrica de Sanón, nunca mandó siquiera hacer una inspección, y cuando la empezó a estar bajo control obrero, llegaron a mandar hasta la gendarmería. Obvio, vos son malos ejemplos. Uh-huh. El que también se cree dueño de la ciudad que gobierna es, parece, el ingeniero Mauricio Macri. Uh-huh. Que se le está haciendo, estaba mostrando un perfil. No voy a decir progre porque es mucho, pero terrible. Más relajado, más amigable, más relajado, y sobre todo con el gobierno, para marcar diferencia con el resto de la oposición, hasta parecía que estaba siendo como un aliado impensado para el gobierno nacional, lo cual yo creo que el gobierno nacional no son tontos y se dan cuenta que no están así. Pero de lado siempre muestra el hacha por algún lugar. Ahora vamos a hablar de un tema que es una cosa de locos, ¿no? Vaya. Sí, el tema sí, claro. Que tiene que ver con la salud mental en la ciudad de Buenos Aires, pero también hay algo que me interesa hace muy poco, que ahora quieren eliminar el servicio de asistencia a los liberados, ¿no? Lo que es el patronato liberado, por el cual se trata de ayudar a aquel que cumplió una pena de pérdida de libertad por cometer un delito, sobre todo los jóvenes, hartadas de reencauzarlo y reinsertarlo, van a eliminar eso. Sí, en la Ciudad de Buenos Aires lamentablemente están tratando de destruir todo lo que tiene que ver con el sistema de salud, sobre todo el sistema de salud mental. Y bueno, sobre eso estamos tratando de hacer una comunicación que todavía no hemos podido hacer. Vamos a ver si porque, bueno, ayer publicamos una nota en Miradas al Sur justamente con este tema, donde la flamante, es una palabra que siempre suena medio rara, titular de la Dirección de Salud Mental porteña, María Concepción Grosso, amenazó vía memorando a los directores de los hospitales con sumariar a aquellos profesionales que brindaran información a los inspectores de la Asesoría General Tutelar, aunque estuvieran obligados a hacerlo por el mandato constitucional. Digo, la Constitución señala que hay un espacio que depende de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual hay una organización que tiene como deber justamente revisar, exigir, garantizar los derechos de las personas menores de edad y de personas afectadas en su salud mental, para ver justamente cuál es el tipo de tratamiento que están recibiendo, si es acertado, si están todo lo contrario, si están encerrados, como verdaderamente se ha conformado, si se está desmantelando, como verdaderamente se ha confirmado, hospitales como el Ameguino. Y no es casual justo que se hayan enseñado tanto con el Ameguino, porque esta nueva directora de la salud mental porteña, María Concepción Grosso, era una de las... Apellido para la Ciudad de Buenos Aires. Sí, claro. Me recuerdo aquella vez cuando en el brevísimo tiempo de Rodríguez A. Lo nombra como intendente como intendente o como jefe de gabinete, no me acuerdo, a Carlos Grosso, y dice: el presidente me eligió por mi capacidad, no por mi prontuario. Impresentable. Puedo reírme, ¿no? Sí, claro. Bueno, en este caso no vamos a asociarla por el tema del nombre, pero la verdad que... Hay un grado de coherencia, ¿no? Sí, hay un grado de coherencia terrible y están, parece que, bastante en línea. De hecho, yo personalmente traté de contactarme con ella para que explicara un poco ese tema del memorando, y la respuesta fue a través de la Asociación de Médicos Municipales, que funciona como un clan que está abrochado prácticamente con el macrismo, respondiendo a través de una persona de prensa de la Asociación de Médicos Municipales, diciendo: la doctora no puede, dice que no puede hablar con los medios y que se comuniquen con prensa de la Ciudad de Buenos Aires. Como digo, a ver, es una persona que tiene una autoridad, que tiene un cargo importantísimo, que tiene que rendir cuentas de las cosas que dice, que mandó un memorando que es una amenaza a los directores que denunciaran el estado de salud, amenazándolos con sanciones concretas, y la respuesta es: yo no puedo hablar. Pregúntenle a prensa de la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué es esto? La verdad que es preocupante, por lo menos. Yo tuve la suerte, y vamos a ver si podemos llegar a hablar con ella, con gente de la Asesoría General Tutelar, y bueno, una de las cosas que señalaron es justamente eso, era que desde su creación hay una ley que regula el funcionamiento y prevé tanto el monitoreo y la inspección de lugares de detención o de internación, como la investigación y la convocatoria de funcionarios para requerir información sobre algún tema que hubiera sido motivo de alguna denuncia o cuestionamiento. Entonces, justamente, la función de la justicia es poder convocarlos. Si tienen algo que ocultar, poder, claro, en el memorando incluso Grosso señalaba esto textualmente, voy a hacerse textual, dice: si el asesor labra un acta cuando un agente le dice que necesita 100 enfermeros más, entonces el director o subdirector no solo no debe firmar el acta, sino que tiene que dejar expresamente asentado que tal agente no tiene facultad jurídica ni fáctica para determinar las necesidades del hospital. Y luego termina concluyendo que es también fundamental iniciar actuaciones sumariales a quienes incumplan con estas pautas. Eso es una amenaza, y esa amenaza escrita para profesionales de la salud. La verdad que es no tener En ningún momento la concepción de lo público como... Como público, ellos lo tienen como una cuestión privada, ¿no? Como si se tratara de una empresa, que incluso me preocuparía muchísimo que una empresa se manejara con esos términos. Sí, pero bueno, es más lógico a lo mejor por los intereses privados que, bueno, que dependen de un grupito de personas. Esto es que tiene que ver con toda la sociedad... en realidad toda la comunidad de la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, así actúa, así se manejan. De hecho, no olvidemos que al poco tiempo de haber ganado las elecciones, Macri aumentó aproximadamente un 300-400% de la BL. Como que, bueno, gracias, les devuelvo el favor de haberme votado con el 60% de los votos y los mando a guardar. Y bueno, la forma de actuar con el Parque Indoamericano, totalmente, ¿no?, a comienzo de año. Y bueno, no sé, es muy raro lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Yo no sé hasta dónde pensará la comunidad esperar, ¿no? Aguantar con esto los edificios, las 5.000 denuncias, ¿no? Los edificios. Y es toda una línea de coherencia en el accionar que tiene que ver también con el pensamiento de gestión de la gente del PRO, que bueno. Uno, ya siempre lo decimos, ¿no? Uno puede ver el mejor ejemplo de lo que está pasando en Chile de lo que podría hacer con esta gente en el gobierno nacional, ¿no? Sí. Vamos a escuchar un temita del último disco de León Gieco. ¿Qué es? ¿Tiene alguna referencia con la gente que vive en una ciudad? No sé, se llama Fachos. Vamos con ese, Martín, por favor. O por las elecciones. Me parece que por todo. blanco. Bien, seguimos en la banquina. Es la www.la1057.com.ar. Nuestros teléfonos para comunicarse son 4724-3269. Y si no, pueden comunicarse con nosotros vía mail a labanquina@gmail.com. labanquina@gmail.com. Castellanizar. Hay que castellanizar un poquito. Sí, un poquito. Escuchábamos el tema Fachos, del último disco, el disco El Desembarco de León Gieco. Está por salir. Que acaba de salir en realidad. Ya salió hace una semanita, dos semanitas. Sí, bueno, y creo que fue el sábado, cumplió 60 años. Y cumplió 60 años. Increíble. La verdad que es un tipo admirable por lo que ha producido, por la conducta que ha tenido, la coherencia, desde el lugar desde donde se para para contar, para criticar, para lo que fuera, Bueno, y el viernes yo tuve el privilegio y el honor de haber sido invitado al concierto que dio Silvio Rodríguez en el Estadio de Ferro. Y realmente hacía mucho tiempo que no escuchaba un concierto de Silvio como este. Sí. Ver a un Silvio de muy buen humor, que no es fácil, que lo conoce más o menos en persona, sabe que no es muy sencillo, pero bueno, yo tuve la suerte de siempre compartir espacios y momentos con Silvio con más o menos mejor humor, pero nunca con aquellos ataques con los que suele ser famoso. Pero hizo todo un recorrido de su repertorio, incluso canciones inéditas que yo he escuchado en alguna grabación de esas así media Trucelli del año de, no sé, del Jopo, que él ya no tiene, obviamente, con casi 65 años, que va a cumplir ahora a fin de mes. Pero realmente espectacular, un grupo de la mayoría de gente joven, de músicos, entre ellos su esposa, Ñurka González, que toca la flauta traversa, los vientos en general, un nivel, y una noche muy, muy espectacular, se prestó todo para eso, ¿no? El estadio estaba como envuelto en la magia que suelen tener las canciones de Silvio, y muestra la vigencia de trovadores como esto, igual que León, ¿no? Totalmente. Que tienen esa misma línea de... No solamente de pensamiento, sino de calidad artística, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y justamente para hablar de calidad artística y porque estamos hablando de cómo los fachos tratan de tomar el poder, vamos a comunicarnos con Gabriel Condrón, nuestro amigo personal. Llega del cine argentino. Vamos todavía. ¿Cómo andas, Gabriel? Buen día. Hola, buen día, Diego. Buen día, Felipe. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo va? ¿Sabes que justo una de las cosas que son las que nos gustaría hablar... ya que estamos hablando de fachos, y que yo sobre... ¿Qué te parece si hablamos sobre la oscura relación entre Hollywood y el ejército de Estados Unidos? Me parece bárbaro. No Buenísimo. Sé si llegaron a leerlo, el informe. Sí, claro. O a pasarlo por arriba, por lo menos, pero... a mí me llamó la atención, porque parece una tontería, pero... me parece que este informe lo que hace es confirmar... con datos, y uno cuando empieza a ver lo que va diciendo el informe... empieza a darse cuenta que la cosa es en serio y más fuerte de lo que pensábamos, ¿no? Sí, ¿por qué no ganamos un poquito de profundidad en eso y nos metemos, ¿no? Porque digo, por ejemplo, el tema de la forma de trabajar, esto que, bueno, en el informe critica como una especie de magia del cine, y habla de las maquetas, de animaciones y ¿en qué momento aparece el ejército norteamericano en el cine? Bueno, yo creo que aparece, para mí, aparte de lo que diga el informe, para mí aparece, digamos, a principios, ¿no? Porque sí, para mí siempre estuvo. Lo que pasa es que para mí se fue agudizando la relación, ¿no? Sí, pero no me refería en cuanto a tiempo, sino en qué espacios se nota esa pertenencia, esa dominación del ejército sobre los artistas. Bueno, al final el informe lo que te dice, claro, es si usted no sabía por qué hay tanta persecución en una película, o por qué, porque siempre nosotros... sin haber leído esto, yo recuerdo a mis padres hablar del tema de estos yanquis, qué bien que rompen los autos en la película, decía mi viejo. Ajá. A mí me gusta, yo tengo amigos que le gustan las armas también. No, a mí me gusta porque, viste, en la película de fulano, de mengano, que yo me recuerdo, también mucho a Tarantino incluido en ese tema, viste. Uh-huh. Muestran la última magnum, viste, lo que es, hablando así entre amigos, o sea, el tema del muestreo de armas, por ejemplo. Sí, claro. Que le ha traído un montón de problemas a la sociedad norteamericana. Sí, sí, yo pienso que a todas las sociedades, porque en definitiva nosotros sabemos que las sociedades occidentales han sido arrasadas por esto. Ahora, lo que a mí me preocupa es que hay una conexión directa con los directores. Eso es lo que explica el informe. Es decir, los directores tienen una orden directa de hablar con los militares. Después, otra cosa que también me queda clara del informe es el tema de los extras. Es decir, ese soldado que muere, que ataca, que tira, que dispara, que corre, que camina, sí, que está en la trinchera, todos esos extras son los marines. Sí, claro. Entonces eso implica también, para la sociedad americana, saber que voy a trabajar en las películas. Sí, claro. Aparte de ir a la guerra, ¿no? Es muy perverso, porque también lo que dice, y deberíamos analizar, y esto lo hago como una pregunta abierta para ustedes dos también, en un momento el informe dice, usted está pagando el boleto y está pagando el armamento. Sí, claro. Es decir, y esto es una pregunta abierta que también le haría al oyente. Cuando uno va a ver una película pro guerra, ¿está pagando armamento o guerra? Aunque no inconscientemente, obviamente, no estamos haciendo culpable a una... No, pero hay una cuestión de responsabilidad que debemos asumir todos. ¿En qué tipo de películas acompañamos una forma de pensar, incluso económicamente? No lo limitaría al económico, pero sí en cuanto a qué tipo de sociedad estamos creando cuando apoyamos películas como Rambo, como Top Gun, que incluso en el informe me parece, hay un dato que me espantó, que es esto de que después del estreno de Top Gun se aumentó 400% el número de jóvenes que se enlistaron en la aviación naval. Sí, ese dato es bravo. El dato de Michelle Obama cuando se reunió con 500 productores también es bravo. Sí, claro. Con 500 productores después del 11 de septiembre... Bush, qué sé yo, ¿verdad? Pero en junio de este año Michelle Obama reunió 500 productores, escritores y actores en Los Ángeles para pedirle que incorporaran más historias militares familiares al entretenimiento como parte de la iniciativa de la Casa Blanca. Es un espanto. Esto es un espanto. Ahora, lo que yo creo que tiene que ver con la responsabilidad o la conciencia, me parece que es ahí donde jugamos nosotros. Porque el problema de esto es que estas películas, así como ponen todo ese dinero para que se filmen con todo el ejército a favor, con lo cual yo me imaginé como director, digo, claro, imagínate si yo tuviese a la policía, porque por ejemplo, en Un Peso, Un Dólar, viste la escena, hay la escena que el policía lo agarra al personaje, al protagonista, sí, claro. Bueno, nosotros no teníamos plata para un patrullero, porque era caro. Claro. Justo apareció los muchachos de la zona que estaban con el patrullero, entonces le dijimos si lo podíamos filmar, que se quedaban a comer ahí con nosotros. Nos dijeron que sí, pero si no filmábamos el número del patrullero. Esa fue la situación en la cual yo conseguí un patrullero. Para conseguir el patrullero. Exactamente. Si no, hubiese tenido, el director de fotografía había hecho unas luces para poner arriba de un auto, como las luces azules que están, digamos, girando, y nosotros íbamos a hacer un plano mucho más corto del personaje, donde vos veías pasar al policía y la luz te entraba en la imagen. Claro. Uno cuando ve girar la luz azul se da cuenta. Ya lo asocias, claro. Pero si no, no teníamos. Bueno, los muchachos de la comisaría se quedaron ahí a comer con nosotros. Claro, en el caso de Estados Unidos, el precio de una pizza les salió más barato, ¿no? Igual digo, el caso en Estados Unidos habría sido, te ponen un par de patrulleros persiguiendo a un delincuente, pero también te hubiesen condicionado cuál era el rol que tenía que cumplir la policía en tu película. Me hubiesen asesorado. Asesorado. Claro. Es una buena forma de decirlo. Claro, es como que ellos hubiesen dicho, bueno, entonces ahora pasa tal cosa y pasa tal otra, y entonces, bueno, vienen tal, y bueno, y vamos a romper estos cuatro patrulleros y este va a ser el auto que persiguen, porque el auto que persigue la policía generalmente, o lo que roban los ladrones, y aparecen ahí todos los estigmas y los paradigmas negro, que latino, tienen que ver, acá por ejemplo, sí, con el motochorro. Claro. Que es un invento, digamos, de esos paradigmas norteamericanos. Porque el problema, ¿cuál es? El problema es que después el cipayo de acá piensa con paradigmas. Claro. Da ejemplos con paradigmas. Sí, es un espanto. Entonces, me parece que sí es importante, y yo me hago cargo de esto como conciencia, digamos, personal, que sí, los críticos de cine deberían hacer un curso dictado por el gobierno... de todo este tipo de cosas. Es decir, mire, muchachos, aparte de que cada película paga 25 lucas, 30 lucas, 50 lucas... Sí, como pasó, como denunció casi sin querer Nicolás Repetto en su programa, ¿no? Claro. Exacto. Cuando... ¿Cómo se llama esta chica? No me acuerdo. Valeria Bertuccelli. Valeria plantea justamente... hace una crítica y el otro le dice, me cagaste un anunciante de 25 lucas. Me cagaste 25 lucas, le dice. Sí, Gabriel, no vamos a hablar ahora de este tema que te voy a plantear, pero vamos a ver si el lunes que viene lo tocamos, porque justamente yo estuve, le estaba contando a Felipe que estuve el viernes en el concierto de Silvio, y entre otras cosas me encontré con mucha gente amiga y, por ejemplo, tuve la posibilidad de encontrarme con el diputado Ariel Basteiro y nos pusimos a hablar un poco de esto, es lío de pelota de aerolínea. Y me gustaría hablar con vos que, no sé, entender un poco la posición de este Enrique Piñeiro, ¿no? El director de cine. Piñeiro Roca, perdón, de apellido. No sé si le suena el apellido. Suena. Familiar. A ver si hablamos un poco, porque es preocupante, ¿eh? Porque ahí que estamos hablando de la influencia y las injerencias culturales y de presentar un discurso acorde con ciertos modelos de sociedad de países... Este hombre está teniendo una postura que me preocupa. Me preocupa y creo que somos muchos. La postura de Piñeiro, decís. Sí, claro. Sí, la postura de Piñeiro. Sí, bueno, pero... Es complejo. Pero te lo dejo como tarea para lograr y el lunes que viene lo hablamos para no desviarnos demasiado de este igual, tema. Pero igual te voy a dar digamos, un todo tiene relación con todo, ¿no? Sí, pero te voy a dar un dato para que lo charlemos el lunes también y lo dejo abierto. ¿Ustedes se acuerdan del robo de las computadoras de Piñeiro con su primer película? Sí. El marketing. Sí. Que se hizo por intermedio de TN y todo eso. Sí. Bueno, dejémoslo. Lo dejo ahí. Déjenlo ahí. Me gustó mucho lo que dijiste del tema de León Gieco, ¿no? Incluyéndolo como Silvio Rodríguez, como un concepto de música, ¿no? Sí. Sí, de conducta como artista. Sí, de letras. No sé si vieron ahora la letra del argentinito. Sí. Muy bien. De León. Hoy pasamos el facho porque veníamos hablando de eso, pero vamos a pasar al argentino también. Bueno, lo que también es interesante en el informe, que yo voy a tratar de ahondar en esto, ¿no? Es el tema ya, por ejemplo, que lo pone a Rob como un tipo que escribió un libro donde están todos los datos de las películas. Sí. Que fueron contratadas por el Pentágono. Y el tema de la CIA. El tema de la CIA, yo sigo dando esta formación de cuadros en la Jaureche y se ha extendido mucho. Y este informe lo presentamos. Pasamos una película que se llama También la lluvia, que es una película con Gael García Bernal. Sí, claro. Que van a hacer una película sobre Colón a Bolivia y se encuentran con el problema del agua. Y presentamos este informe. Bueno, y no solamente a los jóvenes les interesó mucho el informe, y también la película, pero una de las cosas que nosotros dejamos clara es que todo esto que estamos hablando viene de Disney. Por eso cuando vos me decías, ¿viste cuándo empieza? Bueno, si decimos cuándo empieza, hay un libro muy interesante para leer, que es el Cómo leer el pato Donald, de Dorfman. Sí, claro, el Dorfman, sí. Claro, donde ya empieza el tipo a decir, che, loco, mirá, el pato Donald, ¿viste? Es un patito simpático, qué sé yo, pero bueno, representa a la sociedad hippie. Y fíjate siempre... cómo baja línea. Sí, aparte el Pato Donald nunca puede resolver nada porque necesita de tío rico. Sí, claro. Entonces, incluso el concepto familiar que tiene, ¿no? Que sí. Donde hay tres sobrinos, que no tienen padres, hay un tío rico que no tiene hijos, no tiene esposa, no tiene relaciones, hay un Pato Donald que es el personaje que solamente tiene una novia, pero tampoco se ocupa de los chicos no se sabe en ningún momento con quién viven ni nada. Tampoco se le entiende mucho cuando hablan, ¿no? Podría ser jefe de gobierno de la ciudad tranquilamente. Bueno, Gaby, se nos está quedando el tiempo como muy corto en el programa. De hecho, ya tendríamos que haber entregado, ya nos hemos pasado. Pero es un tema que te invito a que volvamos a tocar la semana que viene, porque, nada, por ejemplo, nos ha pasado esto. Recordemos simplemente que en este lazo de el ejército de Estados Unidos o las Fuerzas Armadas de Estados Unidos con el cine, que durante el gobierno de Bush, después de la caída de las torres, se cortaron absolutamente todos los subsidios que estaban dando a distintos espacios, menos los del cine. Es más, se incrementaron. Sí, y te doy un dato también que me dieron esta semana, que fue la recaudación de Disney en el último año, que fue de 27 billones de dólares. Billones. Billones. Va. Sí, Latinoamérica es uno de los consumidores más grandes del cine americano. Claro. Que me parece que es eso, es esto que vos planteás en un momento, ¿no? Cuando compramos, cuando vamos a ver una película norteamericana, tenemos que tomar conciencia de qué es lo que estamos apoyando. Es que, ¿no? Porque estamos financiando de alguna forma también, por vía indirecta, el atropello que hacen las Fuerzas Armadas norteamericanas cuando bombardean cualquier país, el que querramos, el que quiera llamar, ¿no? Hoy tocará Medio Oriente, hace un tiempo nos había tocado los latinoamericanos y lo tuvimos que padecer acá. Hoy por suerte han sacado la mira sobre nosotros, pero no quita que no pudiesen volver cuando quieran. Entonces, nada, seamos responsables y apoyemos otro tipo de cine. Sobre todo a los críticos de cine que escriben extensas notas hablando de las películas que se estrenan. Bueno, los críticos de cine deberían tener un poco de conciencia social y pensar que no todo es dinero, ¿sí? Que su compromiso es con su lector, que su compromiso es con un tipo de sociedad en la que él está inserto, ¿sí? Que por los 25.000 pesos que le pueden llegar a pagar por financiar su, por pagar su programa pedorro, se terminan colaborando de alguna forma con la destrucción de una sociedad más justa. Sí, para cerrar, les digo que, bueno, que como películas importantes, esta semana se estrenó Un amor, la película de Paula Hernández, y Verdades verdaderas, la vida de Estela Carlotto con Susupe Coraro, que esa está impecable. Me dijeron que está buenísima. Sí, está impecable para verla, porque, y bueno, Mía también, ¿no? Una película muy buena, pero la de Estela es una película impecable para verla, porque es una historia que te conmueve hasta las tripas, ¿no? La verdad que muy buenas. Pero siguen siendo bajos, chicos, los números del cine argentino. Sí. Creo que es parte de estos 4 años trabajar muchísimo en sí, la profundización de nuestra cultura y que no sea eliminada, ¿no? Del inconsciente, sobre todo de las nuevas generaciones. Sí, claro. Gaby, te agradecemos muchísimo haber estado en la banquina con nosotros. Quedamos que nos vemos, volvemos a escucharnos el lunes que viene. Igualmente, contamos que este viernes a las 19 horas en el ECUNI, el espacio que tiene Madres de Plaza de Mayo, donde fuera la ESMA, vamos a proyectar tu película, ¿no? Un peso, un dólar. Sí, para mí, sí. O sea, un peso, un dólar está tremenda, porque se estrena en Bolivia también. Wow. En cines comerciales. Bien. Y sí, ha crecido bastante este último mes con el tema de la crisis mundial, ¿no? Bien. Así que sí, bien, contento. Y un hermoso ir a Lecuni, ¿no? Que es un espacio de recuperación de la memoria, un espacio de transformación. Sí. Es verdaderamente importante que podamos encontrarnos ahí, vamos a poder, todos los que concurran, por supuesto, la proyección es gratuita y todos los que concurran van a poder charlar con vos. Es una película sumamente interesante, una crítica mordaz sobre lo que fueron los 90. Un grotesco que tiene mucho que ver con nuestra cultura nacional, con la forma de hacer cine y de hacer teatro que hemos tenido en Argentina. Así es, y va a ser hermoso poder contar cómo fueron esos 9 años que tardé en hacer Un peso, un dólar. Sí, claro, con papeles geniales como el que tiene Coco Silly, Maika Migorena, Ulises Dumont. La verdad que es un peliculón. Bueno, los invitamos a todos los oyentes a que vengan a Lecuni este viernes a las 19 horas y charlamos con vos. Gaby, dale. Muchas gracias por haber estado en la banquina de nuevo. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Bueno. Se fue la banquina. Se nos fue, nos fuimos. Ya arrancamos y nos tenemos que ir yendo. Vamos a dejar este espacio donde nos hemos detenido a reflexionar, donde hemos querido poder revisar un poco lo que fue la semana y tratar de pensar en esta ruta de la información por dónde vamos, ¿sí? No dejarnos llevar por la manada. Bueno, se nos terminó el programa. Vamos a despedirnos hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene, que tenga buena semana. Y estuvimos en la conducción Diego Vidal y Felipe Deslarmes. Y en la operación técnica Martín Celi. Recordamos, como siempre, pensemos qué hicieron el poder los que hoy tratan de manipularnos desde los medios. Hasta el lunes que viene a las 10 en la banquina. Nos vamos. Desde el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Estás escuchando la 105.7 FM, música para todos.